Tiene fundamentalmente la orientación de tratar de explicar cuál es la estructura precisamente del conocimiento jurídico. ¿Cuál es la estructura? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos reconocer a este conjunto que nombramos como la ciencia jurídica? Hay varios caminos para el abordaje del conocimiento jurídico. Nosotros vamos a hacer indefectiblemente la opción primaria por uno de ellos, lo cual no quiere decir que sea ni el único ni el mejor, simplemente el que resulta más adecuado a la construcción ideológica que nosotros hacemos de la filosofía del derecho y de la ciencia del derecho. Esto me parece que vale la pena siempre volverlo a reiterar. No hay una mirada unívoca, para decirlo de alguna manera, acerca de los problemas del conocimiento jurídico. Hay diversidades de maneras de abordar el problema. Esa diversidad de maneras corresponde a la vez con construcciones ideológicas que sostienen esas maneras de abordar. Nosotros tenemos una construcción ideológica de entender al derecho en donde la coexistencia del derecho positivo y del derecho natural permite esta consideración. Una perspectiva excluyentemente iuspositivista rebajaría algunos de los contornos y entonces la manera de hacer el abordaje de la ciencia jurídica, o sea, la manera de hacer este encuentro del conocimiento con la ciencia jurídica es naturalmente diferente. Nosotros priorizamos un modo, que es el que ustedes van a estudiar de acuerdo a la bibliografía por Martínez Doral, que es un abordaje, insisto, con un contenido de reconocimiento en el marco del jus naturali. Pero hay otros tipos de abordajes. Otro de ellos es acaso el que formula un autor mucho más católico, que es Martínez Doral, mucho más católico, y que es Juan Carlos Casaubón, un viejo profesor de la Universidad Católica Argentina, ya fallecido, en donde él planteaba que el conocimiento jurídico tiene una estructura en donde hay instancias de conocimiento que se van superando, o mejor dicho, hay como una escala de conocimientos para hacer el trabajo con lo jurídico. Y la escala, o el punto más bajo de la escala, está en lo que se llama el conocimiento jurídico experiencial. El conocimiento jurídico experiencial es aquel tipo de información y de conocimiento que tiene el individuo no formado ni preparado en la disciplina, pero que de alguna manera puede colegir ciertas cuestiones, podríamos decir, hasta de sentido común. ¿Qué es de sentido común? A ver, devolver aquello que ha sido prestado, no afectar al inocente, no dañar al otro sin justa causa. Es decir, elementos que podríamos decir son importantes en lo jurídico, pero que cualquier persona más o menos lo puede intuir desde su propio espacio de experiencia. Entonces, decimos que es un conocimiento jurídico experiencial. Otro tipo de conocimiento es el conocimiento jurídico técnico. Este conocimiento jurídico técnico presupone ya una escala de derechos, un reconocimiento de que hay graduaciones dentro de los derechos, de que los derechos parecería que no son absolutos, sino que hay derechos que concluyen donde comienzan los derechos de los demás. Es decir, hay una primera formulación un poco más construida acerca del mundo de lo jurídico. Pero aún siendo de esa naturaleza, parece que este hombre no conoce muy bien cómo es que se construye el mundo jurídico. Quizá pueda conocer que exista un código civil, una constitución, pero seguramente lo que no conoce es cómo son las dinámicas internas dentro de las estructuras del ordenamiento jurídico, que hay una serie de principios que dinamizan el orden jurídico, que no todas las normas valen lo mismo, que hay normas que valen más, que hay normas que valen menos, que hay situaciones que derogan de una manera no expresa a normas anteriores, que hay entonces un tipo de conocimiento que decimos es un tipo de conocimiento científico positivo del derecho, porque ese conocimiento trabaja sobre el mundo de lo normativo, sobre el mundo de la positividad que el derecho tiene, que hay en definitiva normas que se contraponen, que hay maneras en que las normas deben ser realizadas para que tengan una validez como tal, que sin ese sistema regularmente previsto por el aparato constitucional las normas no tendrán esa validez, de qué manera las normas perderán vigencia, cuál es el instituto o la estructura de la sanción dentro de una norma, que existen normas sin sanción. Es decir, todo ese es ya un tipo de conocimiento científico positivo. Pero podrá haber luego otro tipo de conocimiento por encima de este, que es una mirada más profunda, más filosófica del problema. Entonces diremos es un conocimiento filosófico del derecho. Y ese conocimiento filosófico del derecho es lo que permitirá atribuir a que en realidad determinadas normas, aún positivas, aún dispuestas bajo un mecanismo formalmente previsto, teniendo la vigencia que corresponde, son en definitiva normas que no deberían o no obligan, porque en definitiva son normas injustas, son normas contrarias a la moral, o hay en definitiva principios que son superiores y anteriores a las normas. Entonces en realidad presuponen una abrogación suprapositiva de la norma. Es decir, hay todo un análisis metapositivo, un análisis filosófico del derecho. Entonces, bueno, es una categoría más que se suma. Luego, este autor, Casaubon, Juan Carlos Casaubon, coloca... ¿Esta división la realiza Casaubon también? Es él el que la realiza, es Casaubon el que la realiza. Por encima de ese conocimiento filosófico del derecho, y por eso les decía que es un autor fuertemente orientado desde el iusnaturalismo, dice hay un conocimiento teológico del derecho. Cuestión difícil de explicar cómo es esto de que el derecho puede tener un conocimiento teológico, pensando que el derecho sirve para una salvación trascendental del hombre y kantianamente le puedo asegurar una vida feliz después de esta vida terrena. Pero bueno, hay otros autores que indudablemente han trabajado esta línea pensando sobre el supuesto de que el cumplimiento del derecho asegura una plenitud de un bien común político dentro de la sociedad. Y ese bien común político de la sociedad es un camino necesario para una trascendencia meta estatal o meta positiva, y entonces allí articulan esta posibilidad de explicar un conocimiento teológico del derecho como si el derecho permitiera, asegurara, posibilitara algún tipo de solución trascendente al hombre. Y luego queda un sexto lugar a un tipo de conocimiento jurídico prudencial, que es en definitiva este último momento en donde el derecho se hace opus, el derecho se hace obra, el derecho se hace realización, y alguien lo tiene que como tal que realizar, alguien lo tiene que dimensionar. Hasta allí Casa Aubon. Estos niveles, como ustedes ven, el último en realidad aparece como el más importante porque es donde está la sumatoria de todos los elementos anteriores. Otro esquema o modelo de abordaje del conocimiento jurídico es el que formula este autor que les decía, Martínez Doral. ¿Cuál es la tesis principal de Martínez Doral? Pues dice que hay dos modos de hacer el abordaje del conocimiento jurídico: un modo teórico y un modo práctico. Los dos modos, el teórico y el práctico, si bien tienen sus especificidades, en realidad son modos que deben ser entendidos complementariamente. Complementariamente sobre la base de que la realidad jurídica es una realidad que debe ser abordada en su totalidad o en su conjunto. Que cualquiera de estos abordajes, si es realizado en una manera independiente uno de otro, está seccionando la realidad jurídica, porque la realidad jurídica es científica y es teórica y práctica, ambas cuestiones a la vez. El conocimiento teórico, va a decir Martínez Doral, es un tipo de conocimiento que funciona en una manera abstractiva, digamos, va de lo particular a lo universal. Es un tipo de conocimiento también analítico, porque va despedazando despedazando del todo hasta ir quedándose con las partículas, pero precisamente con las mismas esencias de las cosas. Ese tipo de conocimiento teórico a la vez puede ser realizado de dos maneras: puede ser realizado científicamente o puede ser realizado filosóficamente. Cada uno de estos conocimientos teóricos, el científico y el filosófico, encuentran un techo o encuentran un límite. Entonces, agotado el conocimiento teórico científico, se da lugar o se cede el espacio para el conocimiento teórico filosófico como de mayor entidad y de mayor profundidad. Luego, este conocimiento es práctico, y allí decimos que el conocimiento práctico es un conocimiento fundamentalmente individualizador, o sea, aspira a la síntesis. Y en la misma manera que el conocimiento teórico puede ser científico, perdón, filosófico o científico, este conocimiento teórico es un conocimiento prudencial. O sea, sí, es decir, es práctico y prudencial, digamos. Entonces, ustedes tienen conocimiento teórico con los dos niveles, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico, y el conocimiento práctico que tiene este marco o esta referencia, que es la búsqueda de lo prudencial o el análisis.